Si haces música y la querés compartir libremente con nosotros, envíanos tu MP3 o bien envíanos el link de descarga a radioebr@gmail.com y pondremos tu música aquí. Queremos conocerte. EBR, por una economía basada en recursos. Radio EBR te presenta en su programación habitual de miércoles y jueves: jazz, blues, fusión, chill out y electrónica. Radio EBR, una programación pensada para vos. Música alternativa para gente alternativa. Esta es la noche del gato negro. Hoy, transmitiendo desde Cuenca, Ecuador, en el prohibido Centro Cultural. Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en Radio EBR. Hoy estamos en el prohibido Centro Cultural nuevamente. Como les prometimos, estamos de vuelta con esta transmisión en vivo aquí desde el Centro Cultural, prohibido Centro Cultural en Cuenca, Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez. Estamos transmitiendo desde la mañana acá y ahora nos encontramos transmitiendo ya en la noche ahora. Y bueno, esperamos que les vaya a agradar. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, un poco vamos a hablar de la historia del prohibido Centro Cultural, que es un lugar alternativo a la cultura oficial de aquí de Cuenca y Ecuador. Bueno, y esta noche, entonces, como decía Franco, vamos a estar hablando de la historia del prohibido Centro Cultural, de la lucha. Esperamos contar también con la energía y fuerza de Eduardo Moscoso, su padre, que es el fundador de este espacio. Y también vamos a hablar de Sally Mileto un poco, que es una banda importante acá en Ecuador. de la situación política, de la historia del país y de la EBR, por supuesto, que es lo que nos convoca y nos permite hacer esta radio. No sé si quieres agregar algo, Franco. Sí, no, lo dices muy bien. Vamos a estar hablando de esos temas y obviamente lo que va surgiendo en el camino también. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos escuchando en este momento, Franco? Ahora estamos con Radiohead, Meet the Police. Ok, estamos escuchando un cover, una adaptación con audio looping de Elistra. Excelente, una artista que personalmente yo conocí hace poco.

Amor portátil, inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina de cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico. Real y sentimental. Real y vitamínico. Real y sentimental. Agregar que esto suena un poco a Bomba Estéreo, que es lo más familiar para mí, que es de Colombia y me encanta. Esto es Radio EBR, de Economía Basada en Recursos, hoy desde Cuenca, Ecuador, en el prohibido, Centro Cultural. Franco, y entonces vamos a empezar el programa formalmente, vamos a empezar a hablar, a contar más sobre el prohibido, sí. Centro Cultural, y también te quería proponer que hablemos nuevamente sobre Sally Mileto, que va a ser la cortina que tenemos todo el tiempo en esta conversación, en este compartir que vamos a tener hoy acá en Cuenca, Ecuador, en Radio EBR. Dale. Pues bien, vamos a mandar de fondo, mientras conversamos, Sally Mileto, ¿sí? La canción que van a escuchar se llama Polución Nocturna, del disco Cero, ¿sí? Y bueno, te propongo que hablemos del prohibido y luego de Mileto. Bueno, adelante. Entonces, comiénzame contando tu participación en el prohibido, y si más adelante se puede, que venga tu padre y para poderlo entrevistar entre los dos y todo. Bien, bueno, yo les voy a contar, pues en resumen también, porque el local tiene 25 años y entonces, como okay, imaginarán, tiene un montón de anécdotas y vivencias. Lo que les puedo contar es que este local se abrió en 1993, inicialmente como el taller de mi padre, Eduardo Moscoso, el taller artístico, Uh-huh. Y posterior a eso se le nombró como prohibido centro cultural. Bueno, ¿por qué prohibido? ¿Por qué se llama prohibido? ¿Cómo se podría llamar de otra manera? Bueno, eso tiene bastantes connotaciones, pero las que puedo mencionar es que como a él le prohibían ciertas exposiciones aquí en la ciudad de Cuenca, entonces cogió este nombre para ponerlo en el local. Y también como tentación, ¿no? Porque vos sabes que cuando algo te prohíben, más quieres hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, también para promocionarnos de ese modo. Y también por los temas que se tocan aquí, en el Prohibido Centro Cultural. ¿Cuáles son esos temas? Temas que, lastimosamente, en Latinoamérica, incluso me atrevo a decir, y en Cuenca, son algo tabús, ¿no? Temas como la sexualidad, la muerte, la espiritualidad. Temas que en Cuenca, sobre todo, no se habla abiertamente y que son muy naturales, como sabemos. Ok, sí, sí. Hay una particularidad de Cuenca. Cuenca es un centro religioso desde la colonia, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de cómo es la situación religioso, político, económica en Cuenca? Sí, bueno, Cuenca se ubica en la colonia como la segunda ciudad más importante, ¿no? Y en Ecuador. En Ecuador. Y actualmente es la tercera más importante, ¿no? Pues mediáticamente también. Claro. Y entonces, al ser importante, ¿no? Como lo dicen, fundan varias iglesias y monasterios en esta ciudad. Sí, pues franciscanos, bueno, son todas las congregaciones. Las congregaciones que salen del catolicismo apostólico romano. Y entonces, al ser una ciudad súper religiosa, se tiene esa presión, obviamente, al pensamiento alternativo o que cuestiona. Ajá. Sí. Que cuestiona el status quo, lo establecido. Sí, bueno, claro. Y el trabajo de tu papá, puntualmente, de Eduardo Moscoso, ¿por qué rompe con eso? Para no dejar a la gente a la suposición. Claro, porque claro. Estamos en radio, entonces la gente no puede ver lo que estamos viendo justamente ahora aquí en el Prohibido Centro Cultural. Sí, quién sabe si lo conocen alguien por ahí. Pero, bueno, él visualmente toca temas como la muerte, que lo decía. Por ejemplo, hay temáticas, sí, de calaveras, la Santa Muerte de México, distintas simbologías que cuestionan la muerte y que no se confrontan, ¿no? Ajá. Entonces, ese es uno de los temas. Bueno, la sexualidad. Lo otro es la sexualidad muy fuerte. Que, claro, no tiene solo connotaciones sociales, también personales, porque ustedes saben, los artistas sacan sus demonios también, sus expresiones que llevan dentro. Y ahí ya entramos en un plano más psicológico, incluso traumáticos. Ajá. Del artista, ¿no? Porque lo que les quería decir es que él nació en la Amazonía ecuatoriana, entonces él vio, por ejemplo, el colonizaje de la parte... La colonización de los evangélicos. De los evangélicos. Que llegaban a acabar con los reductos. Los nativos, claro. Estamos hablando de que hace 50 años, 40 años. Sí, sí, sí, cuando él tenía... Pues bueno, él creció allá, ¿no? Ajá. Y él vio cómo les evangelizaba, ¿no? Pero no de una manera suave, sino bastante cruel, como sabemos. Cuenta cómo es sí, eso. Sí, por ejemplo... Estamos... O sea, eso ocurrió en el siglo XX, se suponía que en el siglo XX eso ya no ocurría. No, claro, pero en la selva sí ocurría y sigue ocurriendo. Tal vez ya no tan brutalmente, pero de maneras más sutiles, la colonización. Entonces, por ejemplo, él veía que les llevaban a los conventos, a las escuelas, a las iglesias, literalmente encerrados en cajas, ¿no? En jaulas grandes, en donde les llevaban a evangelizarles. Entonces, también tiene de eso la obra de él, yo lo veo así personalmente también. Y bueno, posteriormente le vamos a poder preguntar a él para ver si coincidimos, ¿no? Sí, la historia es la misma, o es el mito del hijo sobre el papá. Claro, el clásico, ¿no? Bueno, sí, eso suele pasar también. Bueno, siempre es importante saber el contexto de los lugares donde uno está. El contexto entonces del prohibido centro cultural, es en una ciudad muy religiosa que tiene una tradición desde la colonia y eso genera un choque. ¿Cuáles han sido las reacciones de la comunidad? ¿Qué le ha pasado a tu papá y a todos ustedes que hacen parte de este proyecto, viven acá y lo hacen posible? Bueno, el impacto ha sido muy directo desde el inicio. Por ejemplo, las personas religiosas han tratado de clausurar unas 3 veces, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué han hecho? Sí, a eso voy. Dale, discúlpame. Todo bien. La primera, o sea, acusándonos de lo clásico, de que hacemos ritos, de que desaparecen gatos en el barrio. Bueno, yo vi varios gatos acá en forma de escultura, ¿no eran esos? Claro, no. Esos están de madera nomás. Los otros okay. Nos comimos, sí. Ok, sígueme contando. Sí, entonces... Síguenos contando. Han venido con el tema de que expendemos estupefacientes o alcohol a menores de edad, o sea, cualquier pretexto para que políticamente se cierre, se clausure este lugar. Entonces, puntualmente, por ejemplo, hace unos 5 años, sí, nos acusaron de que salían borrachos menores de edad de acá. Pero falso, completamente era falso, ¿no? Pero era como una denuncia del barrio, aludiendo que era el prohibido, pero en realidad era una, ¿cómo es? Una cantina cercana. Y decían que este lugar era el mal, no la cantina donde realmente estaban, claro, donde estaban, ¿no? De hecho, el prohibido dejó de ser bar hace 15 años, ahora es califica como cafetería nada más, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Así anécdotas como que han venido a botar agua bendita en la fachada o acostarse, o sea, entrar corriendo al local y acostarse en el centro del local y empezar a rezar y a invocar a su visión de Dios, ¿no? Claro. Bueno, y ahora que tocaste ese punto tan álgido y tan importante, la visión de Dios, ¿cuál es la visión de Dios que ellos tienen y cuál sería esa visión de Dios que se muestra en este espacio? ¿O aquí no hay una visión de Dios? ¿O qué pasa con ese tema que es central en, un, claro, en una ciudad religiosa, católica? Verás, o sea, como artista Eduardo Moscoso y como local, tienen la concepción de Dios como una energía universal sin rostro, ¿no? Sin minimizarlo tanto a que es la imagen y semejanza de nosotros. Claro. Sino es más bien una energía unificadora, vívida, que nos permite la dinámica. Es eso. O sea, Y eso compartimos, ajá, esa visión yo comparto con mi padre, ¿no? Pero hay una diferenciación que él sí es más radical en ese sentido de que no media con los religiosos, ¿no? Les dice el Dios que ellos lo tienen en mente simplemente no existe así. O sea, esa es su visión, ¿no? Radical. Claro. Entonces, bueno, la visión de ustedes no es ateísta, como muchos podrían pensar, ni satanista, no, es más bien como una visión ampliada de Dios. Ok. Y bueno, ahí yo ya tengo mis otras teorías. Dale, adelante, ¿sabes? compártelas, claro, de eso se trata. Bueno, yo pienso que es muy probable que, claro, lo que llamamos nosotros dioses son seres universales, ¿no? Ajá. Que al no poder entenderlo, lo llamamos así, les decimos dioses. Ajá. Pero son seres que desde nuestra visión podríamos verlos superiores, digamos. Sí, por su magnificencia y eso. Y este tipo de seres para mí son los que han sembrado la vida en este planeta, ¿no? Okay. Esa es una de las teorías. Esa es una teoría. Una teoría. Que no, para no lo ti puedo probar. Te resuena, ¿no? Sí. Pero me resuena, sí. Ok. Bueno, continuando con la historia del prohibido. Tu padre llegó a este espacio como su taller, ¿cierto? Cierto. ¿Qué pasó después? Verás, entonces, él veía que no era fácil para él exponer en la ciudad, le censuraron un par de exposiciones, había un poco de líos de eso, y entonces dijo, bueno, no, hoy me voy a poner mi propio lugar. Claro. Donde nadie me moleste, ¿no? Ajá. Como Zoeber dice, ¿no? Ajá. Sí, entonces abrió este lugar muy pequeño, en el sentido de que eran varios cuartos en donde se usaba pues para tomarse una cerveza. Me dijiste que era un conventillo, ¿no? Sí, sí, eso de conventillo era antes de que el prohibido llegue aquí. Era una casa donde habían varios cuartos y en cada cuarto vivía una familia. Entonces Eduardo le fue adaptando el local para los eventos culturales. Sí, le fue tumbando paredes, le fue adaptando para que se presenten los teatreros, se presenten los conciertos. O sea, esto se era. Se presente el cine también. Era inicialmente un taller y se fue transformando en un escenario y un en centro un, cultural. Y en un centro cultural, una casa sí, cultural. No, sí, de, o sea, por eso se llama Prohibido Centro Cultural. Bueno, y la palabra prohibido, entonces, es prohibido porque lo que se muestra acá es lo que socialmente en una ciudad como Cuenca no está permitido. Sí, lo ven como prohibido, pero a la vez hace de doble efecto porque la gente viene por la curiosidad. Claro. De hecho, del tiempo que yo estaba acá estos dos días, me ha gustado muchísimo ver precisamente esa reacción, ver a la gente reaccionando, entrando, hay mucho extranjero, algunos se sorprenden, otros les encanta, los niños les parece divertido porque como tú decías, están libres todavía de prejuicios, todavía no les han inculcado todas esas prevenciones y miedos, entonces ellos ven solo figuras, no ven los prejuicios que puede tener el adulto. Entonces, es muy rico, es muy interesante ver cómo las personas reaccionan frente al arte que ha creado tu padre, que es de todas las formas posibles que permite el espacio. Entonces, es arquitectónico, es espacial, por lo tanto, es escultura en diferentes materiales, sí, porque él maneja madera, piedra, sí, de todo. ¿Cómo se llama? Resinas también, fibras de vidrio, fibra de vidrio, sí, polvos muy de tiza, versátil. O sea, todas las técnicas que óleo, su curiosidad le han permitido. Frescos en las paredes, también juguetes. Sí, cosas recicladas, ¿no? Sí. Como juguetes, huesos de carnero, huesos de vaca, cachos, pucha, lo que se le cruce. Todo lo que se le atraviesa, ¡buah! Eres exacto, parte de como mi arte. Chino. Claro, él está jugando. Bueno, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando en este momento para la gente que está escuchándonos en Radio EBR? Bueno, les cuento que estamos escuchando Sally Mileto, una banda EBR by default y ecuatoriana también, ¿no? La canción que tenemos ahora se llama San Camilo, del disco Cero de Sally Mileto. Genial, entonces vamos a dejarlos con esta canción y ya regresamos con esta charla, con esta entrevista, tertulia, con este compartir en Radio Evere. ¿Cómo dices? Esta tertulia, sí. Esta tertulia, gracias. cuchara de palo, Mishki, 500 de mote y sal, unos toros de pueblo, chucha para mí, tres puntadas por dentro y seis por fuera. Seis por fuera. Bueno, gente de Radio EBR que nos está escuchando en este momento, les quiero contar que algunas personas del Free Media Festival y de otras partes del mundo nos están enviando sus audios también. Recuerden que nos están transmitiendo en simultánea en elitefm.com.ar, que es la radio de los amigos... me acaba de llegar un mensaje. De Argentina, ahorita vamos a hablar un poco del proyecto de Elite FM de Córdoba. Aquí seguimos con Sally Mileto. Bueno, como les estábamos diciendo, en breve vamos a pasar los audios de la gente que nos está enviando su música. Vamos a dar saludos a toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes del mundo, principalmente en Latinoamérica. Aquí en Radio EBR estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes este espacio, mi experiencia, mi viaje, y que conozcan otros lugares a los cuales pueden venir y pueden encontrarse gente con la que se comparten ideas, espacios, lugares, arte, conocimiento y demás. Una bala. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán a volar. Llego sobre los despojos de tu libertad. Cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirán en pájaro decapitado y te encerrarán en este horrible campo de concentración. Vuelvo a ser Bueno, vamos a empezar con la sesión de saludos. Voy a comenzar yo por acá. Voy a empezar a saludar a la gente que nos está escuchando, que está reportando sintonía. A Alexis, con su tema que se hizo súper famoso allá en el IAM, Lágrimas de... ¿Cómo es? Lágrimas de papel. Ay, perdón, disculpen si no me acuerdo el nombre bien del tema de Horticaro. Ahora más tarde lo vamos a pasar. A Morus, que nos está escuchando, de Chile, Antofagasta, parte del staff de Radio EBR. A Mónica Irina, Monisca Punk. Ya un momento, permítanme, vamos a cuadrar un tema acá de volumen. Parece que el viento hoy trae olores. Bueno, muchachos, y seguimos entonces saludando a las personas que están reportando sintonía. A Mimi, a mi querida Mimi, a Tita, a Libélula Roja, también muchos besos, muchos abrazos, a Virginia, que también nos está escuchando, a Carlis de Colombia, que también nos está escuchando. Un saludo a todos, a todas y a todos y a todes. A toda la gente que nos está escuchando. Estamos también, envío saludos también al líder de la Black Reading Band, que es Kenny Julian, con quien también hemos hecho parte del Filmedia Festival. A Juan David de Dunamai Project, no sé si el resto de los miembros de Dunamai Project nos están escuchando. Y no sé, a todos los que estén reportando sintonía, a toda nuestra gente de Radio Vere, a toda la gente que está de acuerdo con la, o que promueve, o que le interesa, o que le parece interesante la idea de una economía basada en recursos. Y también un especial, muy muy especial saludo a Pame, que me recibió en Chile, a Cristian y a Patti, que fueron mis anfitriones en Perú hace poco, que estuve allá en Lima. También muy agradecido. También quería saludar a Vero y a Ariel, que son la hija de Pame en Chile y su esposo, que también me acogieron en su hogar. También saludar a Hernán Martín Vidal de Radio EBR. ¿Cómo se me estaba olvidando ese man? Amigazo que ha hecho posible este proyecto después de 6 años, después de haber comenzado en 2012. El proyecto sigue a Daniel Manrique, que está aquí en Ecuador, que lo voy a visitar después de salir de Cuenca, en Quito. Y también, por supuesto, si no se me puede olvidar, a Daniel Medranos, a Daniel, que él estuve con él en Guayaquil, me hospedó en su casa, me mostró la ciudad, me dedicó tiempo, la pasamos chévere, hablamos de nuestra historia en común, de cuando nos conocimos, cuando él fue a Colombia y fue a visitar a los activistas de allá hace como 7 años. Y también no se me puede olvidar a la gente de San Rafael Mendoza, del Hostel El Alto, donde también me hospedaron cuando estaba subiendo por Sudamérica camino a Chile antes del paso de los Andes, que fue espectacular. Para quienes vieron las fotos, sé que dirán lo mismo. Y ese es un lugar obligado donde uno tiene que ir y quedarse. Y yo espero el próximo año o más adelante poder ir a ese lugar y disfrutarlo. La energía es increíble, las vistas, los paisajes son geniales. Entonces, a la gente de Hostel El Alto, un abrazo muy fuerte. A la China, a Damián, que estuvo por ahí cuando yo estaba. también a Nair Navia, que pues es la que... La dueña, la jefe del lugar. Muchísimas gracias por invitarme. Ya me había invitado hace muchos años a conocer su espacio, a su novio, a sus 2 hijos, también muy lindos, a todos, a toda la gente de Mendoza, que me acogió, que me recibió, que me mostró su pueblo, su ciudad, muy bonita también. A Mimi, que también fue mi anfitriona en Argentina, pues, o sea, nunca tendré palabras para agradecerle el tiempo, espacio y todo lo que se compartió allá, lo que el tiempo permitió para conocer parte de la Argentina. sí, yo solo puedo decir que este viaje y este agradecimiento es para todas las personas que bien me han recibido en sus espacios o que bien me han acompañado de otras maneras, a Tita, ya había dicho, y no sé a quién más, Franco, si tú quieres saludos, todos los que quieras. Ah, Adrián, aquí de Cuenca, Ecuador, sí, Adrián, que estuvo con nosotros ayer. Sí, adelante. Presencia, le mandamos un saludo. Un saludo a Adrián Plasencia, que nos ayudó también en el equipo técnico en la parte de ayer. Saludos a mi familia, Eduardo Moscoso, Marta Íñez, Kia Moscoso, Matías Moscoso y bueno, a toda la gente que me conoce, ¿sí? Pronto vamos a tener la entrevista con Eduardo Moscoso, mi padre y propietario del Prohibido Centro Cultural. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Franco? ¿Qué se escucha de fondo? ¿Qué nos dice la cortina? Claro, estamos escuchando Introversión de Sally Mileto del álbum In Situ. Bueno, ¿qué te parece? Próximo a eso tenemos la canción Miles de Días en el Vértice Suicida. ¿Eso es de...? Sally Mileto igual. Bueno, ¿te parece bien si ponemos el audio de la Black Rhythm Band? ¿Ya te lo envié? Ya, listo. Luego de esta canción mandamos de la Black Rhythm. Listo. Entonces, Julián, Kenny, ahí va tu tema de la Black Rhythm Band para que todos lo escuchen hoy por Radio EBR, transmitiendo desde Cuenca, Ecuador. Esto es Radio EBR, de Economía Basada en Recursos. Y ahora, en muy breve, vamos a estar con el man que manda aquí, que aquí está a mi lado. Listo para contarnos cómo fue que construyó y de dónde salió todo esto, a ver si corresponde con la historia del hijo. Esto es Radio EBR. Bueno, Kenny, aquí está la Black Rhythm Band, como lo prometido es deuda. La canción Render Bowl. Render Bowl. Ahí va. Merci beaucoup pour l'invitation parce que Dieu est malade. Acabamos de escuchar es la Black Rhythm Band. El audio nos lo envía Kenny Yolian de Colombia. Esta es una banda que ha participado en los dos últimos años en el Free Media Festival en Bojacá y en Bogotá, en la capital de Colombia. Y Bojacá, que es una ciudad religiosa, bueno, un pueblo religioso, que también tiene un símil muy parecido con Cuenca, porque desde la colonia era un centro religioso y de hecho es el lugar donde mucha gente de todo el país va a que les bendigan los carros. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar un domingo en día de misa haciendo el Free Media Festival y dando nuestro mensaje mientras la tradición ocurría. Bueno, ya, exacto. Bueno, entonces ya estamos acá con Eduardo Moscoso, el fundador del Prohibido Centro Cultural. Adelante, el micrófono es tuyo, cuéntanos lo que quieras. ¿Por dónde quieres comenzar mejor? Bueno, muchísimas gracias, una felicitación por el trabajo que están haciendo, sobre todo ese trabajo de conciencia y de perseverancia y de esfuerzo hasta muchas gracias. Que sigan adelante en sus ideas. Franco, ahí tu hijo. Bueno, Bueno, nosotros aquí con el Prohibido Centro Cultural ya estamos más o menos como unos 25 años de trabajo en full actividades culturales, full actividades culturales, 25 años. Cuando empezamos, Cuenca era netamente una ciudad bastante limitada en lo que es cultura. Ahora Cuenca, yo creo que es una de las ciudades que más actividad cultural tiene de todo nuestro país. Y hay gran variedad de actividad cultural. Es una ciudad muy linda, muy hermosa, una temperatura bastante serrana, de altura. Y pues bien, aquí estamos continuando en el trabajo, seguimos en el trabajo. Y no nos falta cartelera, siempre estamos haciendo actividades culturales. Bueno, de las actividades culturales y de lo que ocurre acá, ¿qué es lo más destacado, lo que tú consideras que es más importante que ocurre en esta casa cultural? Bueno, por ejemplo, ahorita estamos con un festival de artes escénicas que dura más o menos como 4 meses este festival. Siempre estamos también haciendo diferentes tipos de actividades culturales. Ahora inclusive la gente nos pide ya para realizar ciertos eventos, no solamente nosotros hacemos, casi en la mayoría tenemos una agenda bien copada nosotros, porque la gente le gusta el lugar y uh-huh. está pendiente del lugar, y es por eso tal vez que existe una demanda bien ganada, porque claro. lo hemos hecho a punto de esfuerzo. A puro pulso. Bueno, cuando tú pensaste en esta idea, ¿fue un proceso consciente, planificado, o se fue dando a través del tiempo, de este espacio? Totalmente consciente. Yo había estado trabajando en Europa como unos 2 años, y inclusive se reunió un poco de dinero. ¿Y qué estabas trabajando? Cuéntanos un poco. Arte, haciendo exposiciones, haciendo artesanías, en lo que es en mi mundo, ¿no? Uh-huh. Y hice ese, trabajé como unos 2 años. Y finalmente vine acá, yo ya con esa idea muy firme de armar un centro cultural. Pues totalmente, inclusive el lugar que buscamos, ajá. fue muy consciente, buscando en uno de los espacios o lugares más representativos de Cuenca. Yo creo que el Vado es un lugar que es toda una postal, ¿no? Está rodeada de calles, de casas antiguas, sí, la callecita, sí, coloniales. Mucha iglesia. Sí, bueno, más que nada el lugar de aquí donde nosotros, ¿no? Nuestra calle es peatonal, ajá. estamos rodeados de muchas casas antiguas, hay diferentes todavía negocios al modo antiguo. Entonces, este lugar yo lo preferí súper consciente, o sea, todo nuestro proceso ha sido consciente. Claro, en el camino ha habido cosas que ir aprendiendo también, muchísimas cosas. Claro, por supuesto. Eduardo, tú... ¿Eres de Cuenca o de qué parte del Ecuador eres? Bueno, yo soy de la Amazonía, ¿no? Yo vine acá a Cuenca para estudiar artes, más o menos a los 16 años, y me he quedado hasta el día de hoy, que estoy ya con mi familia, totalmente radicada aquí. Pero yo vine acá es a estudiar artes. Yo vengo de la Amazonía, de una provincia que se llama Morona, Santiago. Uh-huh. Entonces, de allá yo... ¿Tú cuando estabas en la Amazonía, Franco me cuenta que tú estabas estás todavía en contacto con los Chuar, con una comunidad indígena que además es yajecero? Bueno, yo tengo mucha relación, aparte que yo, mi infancia también, por ejemplo, yo jugaba muchísimo con mis vecinos preferidos, eran los hijos del jefe Cajeca y los hijos del jefe Sharupi. ¿Y quiénes son ellos? Son líderes o caciques de sus dos comunidades que estaban lo más cerca de mí. Yo recuerdo en ese tiempo, por ejemplo, mis hermanos éramos, ¿cuántos? Éramos 3 o 4. Y total, por ejemplo, el Cajeca tenía como 12 esposas. Unas 12 esposas y... 12 esposas. Sí. Hombre afortunado. ¿O no? ¿O desafortunado? eso depende de cómo se vea. Entonces había unos 30 hijos, por ejemplo, ahí. Un montón de gente. Entonces... Un montón de niños, o sea, sí, 30 niños al tiempo. Claro, un montón de niños. Entonces, para mí era más emocionante, más interesante irme, claro. escaparme allá a jugar. Entonces, en estas escapadas yo... ya nos íbamos de pesca, ya nos íbamos a coger guavas, nos íbamos... Vida selvática. Sí, yo convivía con todo, con todos ellos, me crecí prácticamente con ellos, hasta cuando ya me tocó los estudios y un poco ya las cosas fueron cambiando, ¿no? Claro. El tema de los estudios, ¿te refieres a qué? ¿A que entrar en la academia formal, colegio, escuela? A la escuela eso, más que nada, ¿no? En la escuela yo, pero seguía así, asistiendo a esos lugares donde tus amigos, pero ya te van limitando las cosas, ¿no? Claro, y va cambiando tu percepción y todo. Sí, bueno, había una parte que me dolió mucho y me enfureció mucho. Ajá. E inclusive hasta el día de hoy, bueno, sin venganzas ni nada, pero así nomás. Por ejemplo, había un tratado entre la iglesia y los militares para quitar los hijos de las familias, ¿no? O sea, robarse los niños indígenas. Prácticamente robárselos, ¿no? Entonces los robaban. ¿Pero de las familias indígenas o de los colonos también? No, o sea, era políticas de Estado, ¿no? Junto con la iglesia. Cogían, quitaban a los hijos y les metían en las escuelas para supuestamente civilizarlos, ¿no? Ah, ok, lo que estaba hablando Franco hace un rato, sí. Ah, sí, a lo mejor. Que los metían en cajones. Sí, lo metían ahí en unas escuelas que tenían de casas de madera, o sea, eran casas de madera, sí, en donde les cortaban el pelo, le quitaban sus atuendos originales y le daban un uniforme común a todos, ¿no? Sí, los estandarizaban. Sí, los estandarizaban y les prohibían que profesen que sigan haciendo sus espiritualidades o que sigan estudiando, aprendiendo de la forma que ellos aprendían su vida. Entonces les sometían totalmente, ¿no? Entonces yo eso vi hacer a, creo que como a dos amigos míos que jugaban conmigo, les sometieron muchísimo a ese tipo de cosas, ¿no? Esa transformación. Entonces, cosas así yo había visto también, ¿eh? ¿Y la respuesta de la comunidad, cómo, o sea, por qué pasa, o sea, cómo lograban hacerlo? ¿Qué pasaba con la resistencia de la Bueno, por eso indígenas? Es que la iglesia se respaldaba de las fuerzas armadas. Ah, qué, ¿no? Okay, claro. O sea, vos sabes que el que tiene la última palabra es la que tiene las armas, ¿no? Claro, en este sistema, sí. Bueno, ¿y la gente que sufrió ese proceso ahora cómo está? Bueno, vos sabes que la cosa más importante es quitarles tu cultura, ¿no? El momento, claro, en que les quitas tu cultura, ya están ya condicionados para ser sometidos a un sistema. Claro, o sea, tus amigos están sometidos. Claro, ahorita ya todos están sometidos, ¿no? Pero todos, no hubo uno que se rebelara después. Han habido líderes, todo, pero no, o sea, no, ya no tiene efecto, ¿no? Porque ¿cómo vas a defenderte vos ante el poder, por ejemplo, armado o ante el poder jurídico, ¿no? En donde te dice, la ley te dice, ¿sabe qué? Por ejemplo, en esas épocas había un proyecto del gobierno que hablaban de por ejemplo, había una declaratoria de que eran tierras baldías, o sea, que no tenían dueño. Siendo era que mentira. Había pueblos originarios desde... Claro, y era totalmente mentira. Claro. Entonces te robaban todas las tierras, te quitaban tu identidad, te quitaban tu forma de vida, te robaban tus tierras, tenían que ir más hacia la profundidad, ¿no? Claro, entonces, o sea, tenían que meterse más dentro de la selva. Claro, entonces así había, y bueno, y así habría muchísimos casos que pudiéramos seguir conversando, ¿no? Claro, eso es un tema para toda la noche. Pero como para redondear ese tema, yo sé que Correa, como presidente, trató de devolver un poco eso, ¿no? Como tratar de restituir tierras, de reivindicar a los pueblos indígenas. ¿Eso fue verdad? ¿Funcionó? ¿O era solo política y una farsa para la comunidad internacional? Yo te diré, todo eso es falso. Ya la pirámide ya está bien armada. Ya está bien hecha la pirámide. O sea, eso no era nada. ¿O no era útil? Claro, mucha gente podrá decir desde el exterior, Correa fue excelente presidente, pero otra cosa es cuando tú lo vives adentro, ¿no? Cuéntanos, porque yo entonces, no sé. Entonces, este tipo de cosas así, de, por ejemplo, con el sector indígena, yo te diré, por ejemplo, con Correa es cuando más se ha combatido, por ejemplo, a las organizaciones, a las comunidades. Se les ha sometido a, por ejemplo, si unos líderes indígenas defienden sus tierras, son enseguida encarcelados para con el pretexto que están atentando hacia el gobierno. Hacia el Estado. Son enemigos porque están en claro, son atentados y son, ¿cómo es esto de terrorismo? Terrorismo. Terroristas, de lo que estaba de moda del, sí, claro, del Trump y de todas estas políticas internacionales, ¿no? Entonces, solo son cortinas de humo, ¿no? El proceso sigue, ¿no? Es un proceso de globalización, de que la pirámide funcione con una precisión absoluta, ¿no? Bueno, entonces, ¿tú crees que no hay manera de luchar contra eso? ¿O de, más que de luchar, de encontrar otros caminos alternativos? Yo creo que de luchar no, crear cosas alternativas sí. Sí, eso, la opción es alternancia, sí, generar espacios nuevos. Eso, porque si vos luchas contra eso, te vas contra el mundo, te vas al paredón directamente. A la mierda. Pero ahí, si vos creas alternativas, ajá, la cosa cambia, porque ya empiezas a hacer el ejemplo hacia tus amigos, a tus familias y todo eso. Y ese es el caso de este proyecto, de Prohibido Centro Cultural, por ejemplo. Bueno, nosotros lo hemos hecho cultural, dentro de lo que es el aspecto cultural, ¿no? Ajá. Valorar mucho el sentir de los jóvenes, de los grupos urbanos, de valorar nuestras aptitudes, nuestras iniciativas culturales, darles un espacio, eso es clave. O sea, si tú tienes un cimiento cultural, te puedes empezar a proyectar hacia cualquier parte del mundo, ¿no? Pero si vos no tienes una base, un cimiento, fácilmente eres absorbido por quien sea, ¿no? Bueno, para la gente que siente eso muy adentro en su espíritu, que necesita de alguna manera hacerlo y no lo encuentra, no sé, ¿cómo se podría hacer? ¿De qué manera se puede hacer eso? Educarse y encaminarse sabiendo que han sido adoctrinados y que han sido como desnudados y están, lo que tú dices, abiertos a lo que los imponen. Claro, bueno, para poder recuperar gran parte hay que empezar a hacer un estudio profundo, ¿no? Tanto en el aspecto espiritual y tanto en el aspecto ancestral, ¿no? Bueno, hablemos del aspecto espiritual. Bueno, en el campo del aspecto espiritual, o sea, tienes que recorrer hacia tus mayores, hacia tus abuelos, ¿no? Okay. Hacia tus difuntos, ¿no? Okay, a los muertos, sí, cómo vivieron. Y por eso un poco esto también evoca la muerte y los antepasados, este espacio. Bueno, en el espacio nosotros trabajamos mucho también ese tema, pero cuando hablamos de ese tema prácticamente estamos profundamente hablando de la vida misma, es un grito a la vida, ¿no? Okay, o sea, es hablar de la muerte es hablar de la vida, porque para estar muerto hay que haber vivido. Claro, ¿sí? Y lo que importa en esencia es la vida en sí mismo, ¿no? Okay. Porque cuando ya estás muerto, pues, sin ya, poder. Ya fue. Claro, entonces simbologías como estas te hacen recordar y valorar mucho lo que es este momento en que estamos viviendo, ¿no? Ok, perfecto. Y ahora la parte ancestral. La parte ancestral te da las pistas. Okay, te da los cimientos, eso. Te da los cimientos. Por ejemplo, ahora te duele la barriga, supongamos, para tomar un ejemplo simple, ¿no? Uh-huh. Coges y compras una aspirina, supongamos, uh-huh, ¿no? Pero en lo ancestral no, de pronto compras manzanilla, mezclas con otro monte y ya. ¿Y qué te costó eso? Nada. Pero si compras el frasco de aspirinas, ya estás haciendo culto a la transnacional. Okay. Entonces, al recorrer a la parte ancestral, empiezas a darte un cimiento propio. Okay, eso, conocimiento ese, ancestral. Claro. Hay que buscar. Eso le mezclas con el conocimiento tamizado contemporáneo. Okay. Y puedes finalmente tener una muy buena plataforma como de autogestión o de independencia psicológica, económica, etc., ¿no? Entonces es muy importante recorrer al aspecto ancestral, a la educación, a la cultura ancestral, para que tengas una plataforma, ¿no? O sea, tratar de buscar a nuestros mayores, a la gente que estuvo antes, indagar, y también pues en la literatura que pueda haber, en lo local y en lo global, ¿no? Sí, sobre sí, eso te ayuda muchísimo, muchísimo. Te da muy buena plataforma en todos los frentes, hasta cómo alimentarte, en muchísimos frentes, en la arquitectura, en lo que tú quieras, ¿no? Ahora, o sea, por ejemplo, en lo ancestral, ¿no? Cuando tú querías hacer una casa para un hijo o una familia, se reunió a la gente y en 15 días a lo mucho ya estaba la casa con todo listo. O sea, entre toda la comunidad. Sí, ni la comunidad, entre familiares nomás, entre tu grupo nomás. Claro, ¿no? entre tu gente. Sí, pero ahora si vos quieres tener tu casa, tienes que hipotecarte mínimo unos 30 años pagándole al banco, si no es más, para tener la casa. O sea, claro. Son estupideces, son taras sociales, ¿no? Y es una esclavitud. Es una esclavitud dando culto en cuerpo y alma al sistema, ¿no? Ah, totalmente de acuerdo. Es muy importante tener en cuenta que al generar alternativas, inevitablemente y más de una forma tan explícita como tú lo haces, hay una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia que tú has encontrado? Esas piedras en el camino. ¿Y cómo eso te ha ayudado a seguir adelante cuando otros desisten? Bueno, la mayor resistencia eres tú mismo, ¿no? Yo creo que esa es la resistencia más fuerte, porque vos te resistes a no caminar como desearías, ¿no? Lo otro yo creo que son gajes del oficio, que si tú estás convencido y sabes lo que quieres, simplemente continúas, ¿no? Y fluye, ¿no? En cuanto a lo otro, debes estar consciente de que son piedras que tienes que saber irle en el camino, cruzándole inteligentemente, pero no desde el punto de vista, tal vez con el concepto de resistencia. De confrontación, o que voy a luchar, o que voy a hacer contracultura. No, nada de eso. O sea, yo creo que el rato que tú realizas tu caminar o tu trabajo con tu yo y con tu alrededor, ajá, ya es suficiente. Eso causa efecto, ¿no? Yo mismo he visto a nivel de... O sea, crear realidad. Sí. Uno dice, quiero esto y hace esas cosas para que suceda. Yo he visto, por ejemplo, el grado de felicidad que, por ejemplo, yo tengo, que he seguido un camino bastante trabajado desde el yo, uh-huh, relacionándome con otros artistas que han seguido el camino más bien de hacer profesión al sistema. Uh-huh. Llevan un grado de infelicidad bárbaro, mis compañeros. Claro, total. Tal porque tú estás haciendo un montón de cosas que no quieres para supuestamente después hacer lo que quieres. Claro, o sea, hay un pocotón de cosas que no... Sí, yo mismo he podido ver claramente, ¿no? Y eso, quieras o no, tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto, ¿no? Claro. O sea, y es bastante que tú alrededor de tu medio... causas un efecto, ¿no? Entonces, que la gente se pregunte, pero ¿cómo lo haces? Si había que hacerlo era de esta manera, y a mí no me resulta, y él sí, por ejemplo. Claro, mientras tanto, por ejemplo, te digo una cosa bien clara, reales, ¿no? Mientras mis amigos vendían sus obras de arte, yo coleccionaba mis obras de arte. Ahora yo tengo un museo, bueno, hablando también en este espacio, en aspecto del núcleo familiar mío, ¿no? Ok. Tenemos un museo en donde el hecho de que no haya vendido mis obras más importantes de pronto hace que vivamos de que la gente solo viene a ver el museo, ¿no? O sea, me di cuenta, lo vi. O sea, en el día entra gente a mirar y por eso pagan una pequeña entrada. Claro, y además hay el servicio de souvenirs, hay el servicio de cafetería, y además hay los eventos culturales, hay miles de cosas. Y entonces, yo por ejemplo, todos los artistas sueñan con vender un cuadro, yo no, más bien lo sumo al espacio, y eso más bien sin necesidad, solo por ver ya me cancelan, ¿no? Claro. Entonces eso es buscar una cultura diferente, una claro, idea y darle la vuelta, ¿no? Al dejar de pensar que yo tengo que hacer un producto que el otro tiene que consumir. Claro, eso es meter, por ejemplo, verás Machu Picchu, ya supongamos. Ajá. Ese hasta el día de hoy sigue generando dinero y más dinero para su pueblo. Ajá. Imagínate. Si claro, todo el año estaba full. Imagínate, o sea, no es lo mismo que desde otras visiones en donde coges y vendes tu producto y se acabó, ¿no? El dinero se vuela. Sí, claro. Pero ese capital está ahí, hablando artísticamente. Claro. Yo puedo morirme y eso puede seguir generando economía. Claro, para los muchachos. Claro, para él o para quien tenga que ser, pero puede seguir generando economías. Entonces, claro. O sea, estamos desde el punto de vista de la economía monetaria, de esa transaccionalidad donde uno tiene que bueno, puede ser ganarse la moneda de alguna manera. puede ser cualquier tipo de economía, no, no necesariamente. Yo ha habido muchísimas veces, por ejemplo, aquí la semana anterior, yo la gente, por ejemplo, le hicimos por las fiestas de Cuenca, dimos stands a los artistas de aquí, muchos stands, y lo dimos de forma gratis, ¿verdad? Bien. Que así no sea ni de dinero. Claro, se está abriendo un espacio. Claro, entonces, no, muchísimas cosas que hemos hecho así, sin necesidad. Del Free Media Festival, que ustedes lo apoyaron en 2016, por ahí. Sí, hay muchas cosas que hemos hecho sin necesariamente con el dinero, sino que ha habido diferentes formas de gestionar. O sea, ¿no? El dinero es una forma, no es la única, y hay otras, es lo que... Claro, yo por ejemplo, verás, justamente cuando mi esposa, yo y Franco, todavía no existía que era mi segundo hijo, ajá, nos fuimos a la selva a vivir, un año nos vivimos en la selva, de completamente de los recursos que existen ahí en la selva. Ok, vivir de la manera más autosuficiente. Ahí no había absolutamente, ¿y de dónde ibas a sacar dinero? De ningún lado. Claro. Y ahí nos vivimos un año, y fue un año hermosísimo. Claro. Entonces ahí nos... Es un reto. Claro, esa por ejemplo fue una escuela para nosotros, para ver que hay cosas alternativas, ¿no? Hay cosas, claro. O sea, no necesariamente lo que te dice el sistema es real, no. Obvio. Hay miles, sí, lo importante es buscar que lo que tú quieres, eso es realmente tu verdad, ¿no? O sea, obvio. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, y hablando de lo que uno quiere y de lo que impone el sistema, ¿cómo tú visualizas eso, esas visiones? Porque todos estos objetos, pinturas, muebles y espacios, son visiones que tú primero tienes acá. ¿Cómo llega eso a ti? O sea, ¿de qué manera ocurre ese proceso? ¿Estás hablando de los objetos o qué? No, los objetos son el resultado del proceso. Yeah. El proceso de creación. Bueno, el proceso de creación es en base a educarte y en base a vivir. Por ejemplo, yo estos últimos tiempos he regresado muchísimo a la selva. Okay. He regresado muchísimo a recordar y a tomar nuevamente nuevas ideas y sumadas a las que tengo actualmente. Uh-huh. Y estoy sacando una obra muy interesante, ¿no? Okay. Entonces... para mí ha sido muy importante la investigación, ¿no? Y estar, o sea, la educación es clave. Si tú y cuando no tienes... hablamos de educación, para aclararlo, no es ir a una academia, sino es ser autodidacta, autoeducarse. Yo te diré, es a eso, ¿no? Yo te diré con todo el respeto, si te vas a la universidad, a la academia o a la escuela o al colegio, esa educación no sirve. Okay. Con todo el respeto. No, todo bien. O sea, yo tengo otra, o sea, otro tipo visión? De concepción. ¿Cuál es tu visión? Es la de la vida. La de la vida, de vivir la vida. La educación no está en las aulas, no está. Okay. No está. Ahora, lo que, más bien, yo respeto mucho, por ejemplo, al internet. Ajá. Por ejemplo... Una herramienta que permite eso. Claro. El conocimiento sin estar en un aula. Claro, ahorita la aula, la mochila o lo que sea, eso es cosas cavernícolas. O un título que te den, eso es cavernícola. Tú actualmente, si vos quieres hacer una actividad de arquitectura, supongamos... Tienes todo, o sea, ¿qué profesor puede igualarse, por ejemplo, al conocimiento que existe acumulado en el internet? Ninguno. O sea, no hay ninguno. Claro, ellos tienen que aferrarse totalmente a darte un título para y que sea válido ese título para seguir sosteniendo su sistema, su poder. Claro, tal cual. Eso es mentira, esas cosas ya no sirven, ya son caducas, son viejas. Sí. Ahora, base al conocimiento este de cibernético, sumas lo tuyo y sumas a tu medio lo que sea, vas a sacar cosas fabulosas y no vas a perder el tiempo. Pues por ejemplo este proyecto de radio no lo hacen profesionales en la comunicación. En mi caso yo me formé como ingeniero, el otro trabaja en una empresa, el otro es psicólogo, Franco es artista gráfico. Y cada uno se suma y lo que tú, la reflexión que tú hiciste por la tarde cuando yo te dije, que yo te decía, mira, esto se hace de una manera muy modesta, muy humilde y no muy profesional. Y tú me dijiste, no, ustedes son ricos porque esto que ustedes tienen no existía antes. Y es verdad. Y es otra forma de verlo. Y es como esa visión que aunque uno tiene propuestas diferentes, igual se anclan y se vuelven inconscientes y uno las expulsa y esa devolución que tú me diste me pareció una chimba, me pareció genial, porque tenías razón. Nosotros estamos haciendo algo que antes no era posible, porque está internet, porque está todo lo que... Imagínate, tiene. Dentro de lo académico, tú para poder manejar un espacio como el que están manejando ustedes, se reúne el ingeniero, el doctor, el diseñador, lo que sea, tuvieran que entrar nuevamente a estudiar y ser aprobados por el gobierno, tener el título, tener la frecuencia, tener la onda, tener el permiso para funcionar. Hasta eso ustedes ya se mueren y tal vez nunca van a tener un espacio como este, pero total, ustedes sin necesidad de eso suman sus vidas, sus conceptos, sus experiencias y tienen el espacio. Eso está sobre lo académico, eso está sobre el sistema, eso ya no tiene nada que ver. Y si pones a la balanza lo uno y lo otro, ¿qué está pasando? Entonces ahí te das cuenta que ese otro tipo de estudios ya no vale, está caduco, no necesitas. Claro, lo que hay es que hacer y sobre la experiencia aprender. Claro, o sea, eso es gran parte de lo ancestral. O sea, si vos quieres pescado, pues empírico. Te enseñan a pescar, te van a la práctica, te muestran, pero vos en lo académico, ahí te están diciendo, mire, existen las atuneras tal, el enlatado tal, el permiso tal. Si vas a construir, dicen, tienes que utilizar el hierro, el cemento, el ni sé qué cosas, mientras tanto no. Como millones de años nuestros ancestros, sin necesidad de cemento, ni hierro, ni nada, han vivido de la forma más orgánica. Claro. Ahora hasta te meten fibra de vidrio entre las paredes. Sí, tal cual. O sea, hay estupideces bárbaras. Entonces, hay educaciones de este sistema que ya no sirven, están caducos. Bueno, yo quería preguntarte un poco sobre la experiencia de la selva. Ustedes vivieron un año. ¿Por qué no se quedaron más tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué acabó ese proceso? Bueno, verás, hay momentos en donde uno tiene que hacer retiradas, ¿no? Esa era una preparación para poder sabernos cómo enfrentarnos al sistema. Si tú sobrevives a una experiencia de esas, tienes más fuerza para sobrevivir en un sistema como este, ¿no? Porque ya conoces del otro lado. Claro. Entonces eso te sirve para poner en la balanza. Como abres una puerta. Eso, te abres otra puerta. Pero si tú estás como cordero siguiendo un sistema y nunca ves otra posibilidad, vas a morir como cordero, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es un ejercicio de experiencia, ¿no? Okay. No era una cuestión para decir que vamos a quedarnos ahí por eternamente, no. Uh-huh. E inclusive yo te diré, hasta honestamente, hasta yo ahí, hasta le puse en prueba a mi esposa, ¿no? A ver, para ver si realmente valía la pena, ¿no? O sea, tú querías saber si ella... Tenía la fuerza para caminar junto a mí, ¿no? Ok, perfecto. Porque eso... Y bueno, y en esta cosa feminista y radical un poco que hay ahora, ¿eso no podría ser una postura machista? Lo digo porque... Aquí nos escuchan chicas que defienden esas posturas. Y lo que tú dices, pues que yo te entiendo perfectamente, porque uno como hombre también elige a su pareja igual que las mujeres, pues uno tiene que saber si esa persona quiere seguir el camino que uno está siguiendo. O sea, me parece completamente racional. Pero, ¿qué les dirías a las chicas que podrían decir que eso es machismo? Bueno, yo te diría eso, por ejemplo, para mí fue una experiencia muy buena para poder... descubrirme a mí mismo, a mi familia, a mi grupo, a mi clan, ¿no? Sí. Para mí fue un medio válido. Ok, de tu manera. A las otras personas, yo lo único que le pudiera decir, tomen de pronto este ejemplo para que busquen de acuerdo a su condición también sus ejercicios de prueba, ¿no? Yo no pudiera decir que usen lo mío, no. Claro. Cada quien, pero este es... Pero el concepto de estoy con alguien y quiero saber si... realmente podemos construir un camino juntos, hay que hacer la prueba. Claro, tienes que poner en prueba, como cualquier cosa, como poner un plátano en una olla para ver si esa fruta realmente te gusta o no, o es rica o es alimento, lo que sea, tienes que probar, tienes que experimentar, ¿no? Es un proceso normal, ¿no? Ahora, claro que si estuviera diciendo, yo tengo la verdad, yo soy el que tengo, este es el camino, o yo soy la verdad, como otras personas sí. erróneamente son sí. atrevidas en decir eso. Sí. Eso sería terrible, pero no, o sea, yo estoy contando una experiencia de vida que hasta he llegado a esos niveles, ¿no? Claro. pero también como por ejemplo estos otros niveles que en ese año nosotros no vivimos de, vivimos netamente de la cosecha de la naturaleza, ¿no? Claro, de lo que da la tierra. Lo que te da la tierra, vivimos de lo que, del escuchar a la planta, de escuchar al río, de escucharnos nosotros mismos. O sea, es una cosa que, una prueba de vida que lo hemos hecho hacia nosotros, que puede ser como concepto de experiencia para otros, el concepto, no okay. Digo la misma cosa. Okay. Cuando estuviste en la selva y como pues tú tienes un origen o tu infancia fue en la selva y estabas en contacto con los indígenas, ¿tuviste acceso o contacto con el ayahuasca o plantas parecidas? Bueno, yo he respetado mucho eso, me parece hasta cierto punto el respeto lo tengo mucho hasta en el momento en que es un proceso natural. Pero la manzanilla, en el momento que se volvió pastilla o cápsula, a eso yo ya no le entro. Claro. Entonces, por ejemplo, si la ayahuasca o la hoja de coca se vuelve ya cocaína o cosas así, sí. Eso para mí es basura, ¿no? Pero desde lo tradicional. Desde lo ancestral, desde una comunión armónica, esas cosas, siempre y cuando haya un equilibrio, puede ser un proceso, ¿no? Puede ayudarte mucho. ¿Y tú mucho. Lo has hecho? ¿Has yo no, porque honestamente te diré, no he necesitado, no he okay. necesitado. Pero yo no diría que tal vez no necesite. O sea, no lo sabe, pero, sí. Pero yo sí he estado muy consciente de que hay cosas que uno tiene que ir descubriendo que cuál es tu proceso, ¿no? Pero ha habido cosas tan insignificantes como, por ejemplo, quedarme bajo una cascada ahí un cuarto de hora recibiendo el golpe brutal de la cascada. Para mí eso me ha mandado a volar, ¿no? Entonces hay cosas o que sea hay. Ese era un trance, cada quien tiene su proceso brutal, ¿no? Claro, cada uno tiene su vehículo. Sí. Bueno, con respecto a esta idea, esto de economía basada en recursos que Franco apoya y que no sé tú cómo la ves, ¿qué piensas de esta idea? Bueno, yo te diré, nosotros de una u otra forma hemos tenido una cierta relación, no desde de una corriente como ustedes las tratan, ¿no? ¿Cómo la tratamos? O sea, más bien, ponte nosotros desde un punto de vista más bien de vida cotidiana, ¿no? Okay. Pero, entonces yo desde ahí más o menos hemos tenido una relación de eso, ¿no? Muchas veces. El haber sido a la selva, por ejemplo. Claro, y hay miles de otras experiencias también. Entonces yo le veo muy bien, pero es un proceso, yo sí lo veo que es un proceso que es largo, que no es fácil. No. Inclusive tendrán que morir para que quede una pequeña dosis de algo. O sea, yo no lo ¿se veo morir en qué sentido? En el sentido de que no van a ver los cambios ustedes. Ah, ok, será para otras personas. Para otras personas, pero esa es nuestra función, ¿no? Hay que ver que nuestra, el puente. Claro, eso es. Yo lo veo desde ese punto de vista. Okay. Pero es muy importante que lo hagan bien hecho lo que sienten y que lo que desean de hacer. Y no estén con medias tintas y profundícenlo. Pero sí estén conscientes que no tienen que entrar en esta forma de vida para, o como decir, ir a esta guerra o a este proceso. Para morir, ¿no? Tiene que ser para vivir. Sí, es para vivir. Entonces, por favor, o sea, que lo hagan con absoluto estrategia, con absoluto equilibrio, con absoluto respeto lúcido, para que ese proceso siga y no se crean que tal vez ustedes van a hacer cambios. No. Solo son aportes, son procesos. Háganlo de la mejor forma. Hagan de una forma muy humilde, pero con el pecho, con la cabeza bien erguida. Ok, muchas gracias, Leonardo. ¿Algo más que quieras agregar, que nos quieras contar? Invitación para la gente que nos está escuchando de diferentes lugares, sobre todo de Latinoamérica, hay gente de Argentina, Colombia, Chile. Bueno, que tengan en cuenta mucho que la educación, yo creo que ahí está la base de todo, o sea, prepararnos. Autoeducarnos. Ahorita, como yo decía, la educación ya no está en sus otros sistemas, esos sistemas ya están caducos. Ajá. La autoeducación es la clave como medio de defensa. Okay. Entonces yo creo que invito a Latinoamérica o a las personas que están escuchando que nos eduquemos. nos eduquemos. Sea, esa es la clave, educarse y simplemente seguir el proceso, pero siendo honesto con uno mismo. No educarse para aprovecharse del otro, no. Educarse para compartir. Para poder seguir caminando en armonía, ¿no? La armonía es clave, ¿no? Jamás camine sobre el dolor del otro. Por supuesto, que es como se ha construido esta época, por el dolor del otro, ¿no? Eso está terrible. ¿Tú qué piensas de esto del nuevo orden mundial, de todo ese tema de las élites? ¿Crees que es pura conspiración, es cierto? ¿O hay un grado de mentira, de verdad? O sea, ¿cómo lo ves? Yo creo que esto se viene tramando ya desde muchísimo tiempo. ¿Muchísimo tiempo? ¿Qué, siglos atrás? No, yo creo que, bueno, hablando del nuevo orden mundial, yo creo que viene más o menos desde unos 80 o 100 años que se viene tramando, ¿no? Ajá. Antes se movía las cosas de forma feudal, de forma de manejo de una hacienda, con una economía como si fueras el patrón de una hacienda, ¿no? Sí, la colonia. Sí, pero ahora hablamos ya del control absoluto, ¿no? Y no a un grupo, sino que a toda la humanidad. El control a toda la humanidad, eso para mí, ese es el concepto del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, ahí está la clave para poder comprender el nuevo orden mundial. Entonces, para mí no es algo nuevo que se está dando eso, sino es que ya se viene trabajando ya de hace mucho tiempo. Y pues bien, si estamos en una época precisa en donde se puede quebrar esa necesidad o ese sistema que se quiere implantar, se puede lograrlo, quebrarlo, ¿no? Claro, claro. Porque, o por lo menos conseguir una balanza o un equilibrio, ¿no? Yo creo que es un buen momento. Si dejamos pasar este momento, cuando hablo de un buen momento, estoy hablando tal vez de dos generaciones o tres generaciones más. Si estas dos o tres generaciones no avanza a poner este equilibrio, pues ten seguro que estaremos completamente ya bajo el dominio. Porque una vez que se estructuran las cosas, simplemente el coronel manda a su soldado, ¿no? Bueno, yo quería agregar algo. La gente dice que ellos ya tienen el poder total. Y yo les digo, no, si ellos tuvieran el poder total no habría confrontación. No estaríamos en esta dinámica. Ni siquiera podríamos hablar de esto. Ellos no tienen el control total, pero lo desean. Las élites. Bueno, el ejército, ellos no tienen el control. No hay que olvidarse que ellos son la fuerza bruta, ¿no? Ajá. El control está por otro lado, ¿no? Sí, el control de la Pero mente, lo de que los sí espíritus, ellos sí son los imaginables. Solemnes guardianes del control, ¿no? Entonces, ellos no son el control. Ah, pero tú estás hablando de las fuerzas militares. Bueno, estabas hablando, vos tocabas de ese tema, ¿no? Sí, yo le comprendí desde estaba ahí. Estaba hablando, ¿no?, de los que están detrás de ellos, de las mentes, de las personas o seres que están, claro, gobernando eso. Ajá. Sí, como te decía Denant, si nosotros nos dormimos un poco más, cuando nos dormimos de una o dos, o a máximo hasta tres generaciones más, si nos dormimos y no podemos lograr este equilibrio, estamos acabados. Ok, entonces, a la lucha, pero de otra manera, a la alternancia. Claro, es que ahora hay que hacer una lucha, hay que recuperar. Cuando yo hablo de lo ancestral, tiene muchísimo, hay muchísima de verdad, ¿no? Por ejemplo, ahora, qué bestia, qué interés fuerte que hay en destruir el núcleo familiar. Sí, total. Le dicen a sus hijos que no, tienes que liberarte de la familia, ya tienes que vivir en departamento propio, tienes que entrar de todo, o sea, te rompen todo el núcleo. Claro, y es atomizar a las personas, claro, para que sean débiles. Sí, o si no, que te digo, se crean, por ejemplo, en cuanto al antes, por ejemplo, eras hombre, eres mujer, eras maricón o eres lesbiana y punto. Pero ahora te crean una gama de otros géneros sexuales para pulverizar y desubicarte y te vuelven más loco que antes. Entonces, claro, todo el concepto que era padre te lo destruyen para poder dejar, como decir, en blanco a todas las nuevas generaciones, y sois fácil, presa muy fácil de ser destruido. Pero bueno, aclaremos algo para que no seas mal entendido. Lo que tú quieres decir es que se está utilizando todo esto para destruir la sociedad, abusando de una necesidad real de equidad y de igualdad. El concepto de destruir la sociedad, más que nada la base, que es la familia. La familia, como el núcleo central. Hay ese ataque fuertesísimo, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo he vivido. Ahorita estamos en ese proceso, en la destrucción absoluta de la familia. Te quieren hacer universidades, escuelas para que vayas a estudiar allá y separarte de tu familia. Uh-huh. O te quieren hacerte creer que nosotros tenemos que pagar impuestos. Por ejemplo, municipio, nosotros tenemos que pagar los impuestos y que los municipios son los encargados de protegernos. Total, no, el municipio es creado con un fin muy diferente en su forma originaria, ¿no? El Consejo de Sabios es el que determina que su pueblo camine. Pero ahora no, el consejo de el presidente de un partido político, el presidente de un... De la nación, pero ya no es el Consejo de Sabios. O las mafias locales, claro, también. No son sus mejores hijos, son sus mejores malcriados los que matan el sistema. Claro. Entonces, todo ese tipo de destrucción de concepto de familia, porque no hablemos solamente de la familia, de yo, padre o hijos, pues también son los que están alrededor o los que están... Primos, abuelos. Claro. Inclusive la comunidad, es también parte de tu familia. Claro. Entonces, hay esa destrucción bárbara, ¿no? Ese es el proceso. Una vez que se logre eso, por eso te atacan por la parte de impuestos, por la parte de partidos políticos, por la parte sexual, por la parte de la economía, te atacan por la medicina, por todos frentes para llegar a esa destrucción. El rato que se avance a destruir con mayor fuerza eso, inclusive a los pueblos ancestrales están ahorita, ya están sometidos a desaparecer. Uh-huh. Es un proceso, hay que romper todo eso. Los organismos estos que hacen las empresas, ¿cómo es esto? ¿Las multinacionales? No. Por ejemplo, las organizaciones que existen en las empresas, todo ese tipo de cosas. O sea, las organizaciones internas dentro de las empresas. Sí, todo lo que es la organización, el concepto de comunidad, el concepto de minga, el concepto de todos esos conceptos están siendo atacados ahora con la mayor fuerza. ¿Por qué? Porque ahí está la clave ahora. Claro. El rato que se avance a lograr ya destruir eso, somos presa fácil de que cualquier río nos vaya llevando a donde sea. Claro, estamos solos, atomizados y sin ningún referente ni lugar donde llegar. Porque no hay familia, estoy solo. No hay el sostén, no hay la fuerza, ¿no? Claro. Ya no hay el cimiento, entonces estamos en ese proceso. Y yo creo que sí hay que buscar alternativas. Alternativas como no las de ustedes es muy buena, pero hay que estar conscientes también que tenemos, estamos en un proceso y hay que apuntalar también, o sea, estamos metidos en un sistema y hay que apuntalar también para en ese sistema también saber cómo decir, estar dentro de ese sistema, jugar con las reglas de ellos. Ajá. Para poder llegar a ese otro sistema. Okay. Es un poco como nutrirse de todo lo bueno o útil que haya en el momento para construir ese camino. Claro, bueno, todo lo que se ha creado no es malo, ¿no? Sí, no, o sea, Internet surge dentro del sistema como una arma militar. Claro, el problema es cómo se está usando, ¿no? Claro. Ahí está la clave de la cosa, no hay nada malo, ¿no? ¿Cómo lo usamos? Es como se usa lo que determina el resultado. Ahí está el problema, ¿no? Bueno. Invitación para la gente acá del Prohibido, pues como para volver un poco el tema, porque nos ponemos trascendentales y este tema es larguísimo y entonces ya comenzamos cada uno también a contar nuestras propias experiencias, que no es poca cosa, sino como para la gente que nos escucha y que está interesada de este espacio cuando venga a Cuenca, Ecuador. Cuéntanos. Bueno, humildemente podré decir, cuando llegues a Cuenca, si no has acabado de conocer el Prohibido Centro Cultural, pues bien, no has conocido a Cuenca, ¿no? Porque es la parte... La parte underground. Sí, de Cuenca, ¿no? Y eso que no estamos hablando solo del espacio, sino que yo creo que el aspecto más importante, más subterráneo que se ha hecho son las actividades culturales. Las actividades culturales. Eso es lo más importante. El prohibido es interesante conocerlo, verlo. Hablemos puntualmente de cuáles actividades culturales se han llevado o se llevan acá, que lo hacen diferente a cualquier otro espacio de Cuenca y de Ecuador, supongo. Bueno, yo creo que lo vamos haciendo en la marcha también. Eso es lo importante. No podríamos dar una receta porque en estos tiempos en donde está sucediendo cosas increíbles, una de las capacidades que uno tiene que tener, así pero al hilo, uh-huh, es saber transformarse. Saber transformarse, o sea, adaptarse. No adaptarse. Ok, transformarse. Transformarse ante lo que viene. O sea, si vos ves que viene una cosa por un frente, tú tienes que estar lúcido y con toda la capacidad como para poder esquivarla, afrontarla o hacerte al lado, como sea. Sí. Eso quiere decir que antes, por ejemplo, para graficarlo mejor. Es importante, antes, transformarse, no adaptarse, porque adaptarse es aceptar. Eso. Ok. Haré una representación gráfica, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, el prohibido centro cultural, ante todo es la casa de mi familia, ¿no? Ajá. Entonces aquí, nuestra familia, por ejemplo, nosotros los dormitorios o el espacio solamente lo tenemos para descansar. Aquí nosotros no tenemos la sala, el comedor, el hall, los espacios que se supone uno debería tener en su casa. El garage, entonces eso te pide el sistema, nosotros sí. No. Ahorita vos el escenario estás haciendo sala de transmisión, sí, de radio. Sí, es un estudio improvisado. Sí. Mañana nosotros podemos tranquilamente aquí hacer el comedor. O sea, claro. No tenemos esa visión absoluta. Claro, visión absoluta. Entonces lo que puede ser hoy sala, mañana puede ser el taller. Claro. Lo que pasado puede ser el taller, ¿qué te digo? Puede ser de pronto otra cosa. Vivienda, sí. Entonces, o puede ser la cocina, o lo que sea. Entonces, sí. Esa capacidad de transformarse es muy importante ante el sistema que está sucediendo ahora. Okay. O sea, si vos eres arquitecto y quieres ser arquitecto toda la vida, estás jodido. Sí, y lo sé, me consta por mi propia vida. Yo se supone que debería estar en otra cosa, no en esto. Excelente. Tú tienes que tener la capacidad para tener un dominio de toditos los frentes de la vida. O sea, tienes que tener una visión, como decir, amplia de la vida. O sea, ser íntegro, no ser posible. Especializado. Ajá. ¿Por qué no? Tener una visión amplia e integral. Claro, esta sociedad, claro que puedes tener tu ascendente, ¿no? Claro, está muy bien. Lo que a uno más le gusta. Pero en esta sociedad, si vos quieres tener medios de defensa, tienes que apuntalar todito los frentes. Okay. ¿Por qué? Porque estas sociedades lo exigen eso. Si tú no te pones así pilas, fácilmente seguiremos más bien siendo leños para la hoguera, ¿no? Tonteando. Claro. Listo, perfecto. Eduardo, no, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Esta entrevista yo quería hacerla hace un montón de tiempo. Franco me ha propuesto. No sé si quieres agregar algo más o si quieres hacer una devolución. Aquí tú también puedes preguntar y decir lo que quieras porque este espacio es abierto. Yo me pongo en el papel de entrevistador y la cosa ahí como cliché, pero tú puedes decir lo que quieras o pedir música. Bueno, estoy en tu casa además. Esta es tu casa, siéntete como en tu casa. Bueno, yo quisiera más bien hacer un... más bien decir que he dado la entrevista porque un poco medio... les aprecio mucho el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Y me gusta también que mi hijo esté también dentro de estos procesos. Realmente yo he dado la entrevista por ese valor, ¿no? De ahí, siendo honesto, les diré, he estado trabajando muy fuerte todos estos días y estoy súper cansado. Ah, no, pues anda a dormir. Estoy súper agotado y tal vez... quisiera ponerme ya en modo medio de... Medio, sí, apagado. Alguna cuestión esa, ¿no? Para poder, dale, recargar, ¿no? Claro. Mañana me espera otro día más, pero en todo caso, mi máximo de respetos y aprecios tanto a ustedes como también al público. ¿Qué hay mañana acá en El Prohibido? Para la gente que de pronto nos esté escuchando. Bueno, la gente para mañana... Mañana 12, ¿no? sábado 10. Ah, bueno, no, 10, perdón, 10. Sí, mañana la gente podrá venir a visitar, tomarse un café, disfrutar del ambiente, pero bueno, especialmente para mí, por ejemplo, hablando yo personalmente, para mí me espera seguir pegando la cerámica en el piso que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí, porque aquí todo se hace con las manos y entre todos, sí, hoy los vi ahí dándole. Sí, hoy día puedo ser, mañana puedo ser un excelente artista, un excelente orador o muchas cosas, pero también tengo, eso te hablaba de la vida muy íntegra, también tengo que estar en condiciones también para poder saber cómo hacer albañilería, ¿no? Claro, en la casa. Eso nos toca ahora, ¿no? Eso nos toca ahora, porque ya nos han tratado mucho de meternos en un corral con tapándole los ojos como a los caballos de carrera, ¿no? Ajá. Para que vayan por un solo lado. Claro, y que eso no lo hago yo porque yo soy el artista y el artista nos ensucia las manos con trabajo de oro. Sí, ese tipo de pendejadas. Sí, no, en serio. O el ingeniero, un ingeniero tiene que tener X y Y cosas y bla, bla, bla, bla. O el diseñador gráfico, que es como el artista que no es artista y todo eso. Sí, es, o sea, eso. Entonces, bien, rompiendo esquemas en la práctica, en la vivencia. Eduardo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mañana también de Pronto y Radio. Muy amable, gracias. Gracias, Eduardo. Y gracias por recibirme en tu casa. No, todo bien. No, bienvenidos, es la casa de ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias, papi. Que descanses. Gracias, papi. Bueno, tenemos un montón de cosas represadas que nos ha enviado la gente para sacarlas. Entonces, ¿qué te parece si vamos colocando los audios de las personas que nos han saludado? De los diferentes espacios de la EBR, de la radio EBR, del Free Media Festival. Comienza tú por donde quieras empezar a pasar esos audios para las personas que nos están escuchando. Entonces, aquí va para toda la gente que nos ha estado escuchando esta noche, sus mensajes, sus audios, su música en Radio EBR. Recuerden que hoy también estamos siendo transmitidos en FM en Argentina en simultánea en elitefm.com.ar. Ahí también nos pueden escuchar. Y muchas gracias a ustedes, muchachos. Ahora pasamos su audio. De hecho, deberíamos pasar ese audio de primeras. Esto es Radio EBR, hoy desde el Centro Cultural Prohibido, Centro Cultural en Cuenca, Ecuador. Muchísimas gracias a todos. Seguimos al aire. Vamos a seguir hablando de más cosas interesantes. Estamos Mónica y Luciano Russo acompañándolos en la transmisión desde Córdoba, General Cabrera, aquí en Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Acá Luciano también saludándolos, por supuesto. Bueno, como pusimos en nuestra publicación, uniendo toda Latinoamérica y el mundo, compartiendo con nuestra audiencia aquí en la ciudad vía frecuencia modulada en el 101.5 y hacia el mundo también por nuestra página oficial enlazada con Radio EBR, por supuesto. Les contamos que desde nuestra página web nos están sintonizando y los están acompañando a ustedes en este momento desde Nuremberg, Alemania, por ejemplo, desde la ciudad de Leones, aquí en la provincia de Córdoba, y bueno, otros lugares que les iremos contando. Bueno, es una linda experiencia, es nuestra primera experiencia juntos, así que esperemos que podamos hacer un ida y vuelta con esto. Bueno, ya es la hora aquí en Argentina, por eso se me lengua la traba, como se dice habitualmente. Pero bueno, una alegría poder realizar este dúplex y trabajar juntos y, como digo, que sea el puntapié inicial para seguir adelante, trabajando y compartiendo materiales. Y bueno, también un abrazo grande para toda la gente de Cuenca, Ecuador, y a los hermanos ecuatorianos. Un abrazo muy grande desde Argentina. También para los hermanos colombianos, peruanos y bueno, todos los de aquí de Argentina que nos acompañan siempre en cada transmisión y están atentos a los dúplex que hacemos. Así que abrazo grande y seguimos en contacto. Abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes allá, a Luciano y a Mónica. Muchas gracias y vamos a seguir haciendo esto. Está genial. Bueno, seguimos con Morus. Un saludo para Eric, Radio EBR, aquí de Morus, por los cielos australes, acá de Chile, desierto de Atacama. Un abrazo, viejo. Un gusto haberte conocido. Bueno, Morus, igualmente, qué genial que nos hayamos encontrado después de tantos años y qué bueno que te sigas integrando a Radio EBR como parte del staff. El staff sigue creciendo. Entonces, ahora vamos con el Dunamai Project. Ellos nos han enviado, ¿qué? ¿Una canción? Sí. ¿Cómo se llama el tema? Pinta Corazones. Espérate. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, se llama Pinta Corazones versión Live Session. Ok, bueno, that's vamos right. Con Dunamai Project. No rindas tus sentimientos, no te inventes una ilusión. Tú me quieres cerca. No finjas una aventura, no lastimes más tu corazón. Déjame llegar a ti. Corazones con mi nombre en la pared. Me mandas mensajitos a través del internet. Eres tan evidente que no puedes comprender. ¿Por qué niegas lo que sientes si todos lo pueden ver? Ven, dame de tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Ven, dame. Esconderte, sé muy bien lo que haces aquí, lo pude descubrir. Dejemos las ironías y acabemos con todo ese amor que tienes para mí. Y no actúes indiferente, no te quedas ser paciente, sé muy bien lo que. Corazones con mi nombre en la pared. Me mandas mensajitos a través del internet. Eres tan evidente que no puedes comprender. ¿Qué negar lo que sientes si todos lo pueden ver? Si pintas corazones con mi nombre en la pared. Me mandas mensajitos a través del internet. Eres tan evidente que no puedes comprender. ¿Por qué niegas lo que sientes si todos lo pueden? Gracias. Que se escuche el aplauso, eso. Bueno, ahora vamos con Sueños de Papel, de Alexis, de su proyecto. Adelante. Y se llama Sueños de Papel. Esta es una transmisión en vivo en el IAM. Otra noche. Bueno, y eso fue Sueños de Papel. Alexis Severo, esperamos este año estés en el Free Media Festival de nuevo. Ahora, Franco, vamos a volver a pasar la de Black Rhythm Band, que tuvo una pequeña falla de sonido para que la gente la escuche muy bien. Kenny, Severo y toda la gente que apoya el Free Media Festival y proyectos parecidos, la gente de la Radio EBR y todos los que nos escuchan, disfruten. Esto es Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Listo, amigos, ahora les voy a compartir otro set de música ecuatoriana. Ahora va a sonar Guardarraya con su canción Lero Lero. Esta banda nos suena desde Quito. ¿Quiénes son ellos? Guardarraya se llama. Guardarrayas, pero de Quito. Eso digo, de Quito. Estoy jodiendo. Ahí va. Gracias a todos por oírnos. Los que ya es muy tarde, igual les agradecemos mucho por acompañarnos. Dale, suéltala, Franquito. Hey, esto se llama Lero Lero.

dejaste por ese gil. Vivo tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Me gusta cuando hablas porque estoy como ausente. Me gusta cuando callas. Con ustedes sonó Rocola Bacalao, la canción Guayaquil City, ¿sí? Con un poco ahí de ritmo tipo Manu Chao, tipo Mano Negra. Ellos son fusión, ¿no? Como música tropical, el blues también en otras canciones. Es fusión, pero divertida también a la vez, porque usan mucho el sarcasmo en sus letras. Espero les haya gustado. Un saludo para Radio EBR, Proeconomía basada en recursos, desde la ciudad de Cali. Me fascina lado, de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo la vida repetir. Siento nada, me quedo aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Tú solito estás embalsamado, ahora tú andas necesitado. Ahora tú andas necesitado, ahora tú andas Franco, ¿y qué estamos escuchando? Estamos escuchando Guardarraya desde Quito, papá. Bueno, y cuéntanos un poco sobre ese proyecto musical. A ver si me acuerdo, verás, el proyecto, si mal no tengo entendido, comienza en el año 2000. Ajá. Por un trío de chicos de entre 22, 25 años, y con el afán de desahogarse en inicio y de exponer cosas que no le gustan de la sociedad, ¿no? Ajá. Pero de una manera no explícitamente hiriente, sino con humor, sarcasmo, con alegría incluso en sus letras. Y bueno, ya son muy conocidos a nivel nacional, tienen varias visitas en sus canciones en YouTube, por ejemplo. Y bueno, personalmente me agrada, ¿no? Sobre todo las canciones que no hablan tanto del alcohol, la bohemia, ¿no? Otras canciones como que me gustan, que hablan sobre la vida cotidiana. Ajá. De ese tipo. Ok. ¿Ellos cómo los conociste? ¿Ellos son panas tuyos como los de Sal y Milet? ¿O cómo es la relación que tienes con esos músicos? Bueno, la movida cultural en Ecuador es un poco estrecha, ¿no? Entonces, sí, sí, nos conocemos, eso me doy cuenta, ¿no? Todo es más fácil que la todos. Gente se encuentre, sí. Sí, sí, sí. Me doy cuenta caminando por Cuenca, todo el mundo se saluda, muchos sí. Son amigos de, o bueno, se conocen. Sí, y aparte las dificultades para que un músico independiente o un músico autogestionado salga en adelante es difícil, entonces, quieran o no, les toca apoyarse mutuamente, ¿no? Usan ciertos principios de la economía basada en recursos, incluso, claro. ¿No? De que el uno se presta la guitarra, de que el otro le abre un espacio para que toquen, entonces se brindan recursos directos del uno al otro. Entonces eso hace que se conozcan y que la familia artística sea más auténtico. Pequeña, digamos, claro. o más cercana. Sí, hay un compartir auténtico y realmente si uno le pone cuidado, se nota que la música que hacen es hecha a pulso, digamos, ¿me entiendes? Y que un músico se apoya al otro. Sí, obviamente hay del otro lado en que el uno se tira piedra al otro, pero bueno, viendo la parte positiva que, es lo que nos hace avanzar. Diré que se apoyan entre ellos también. Sobre todo lo veo, bueno, en la capital, que reúne muchos músicos y muchos ideales por ser capital. Ahí veo que hay bastante profesionalismo también cuando se produce una obra musical en este caso. Ajá. Bueno, pues es muy bueno que se sepa esto para la gente que de pronto quiere entrar en una colectividad, en un espacio cultural de una ciudad como Cuenca o en Ecuador en general, más activa y más cooperativa que de pronto en otros países. No sé, pues yo en Colombia veo... El escenario es diferente, y si bien yo no soy músico, veo como mucha competencia. Aquí lo que tú me cuentas es que hay una capacidad y una tradición o una costumbre más de compartir. Sí, eso es como por el otro de lado, cooperar. Que no hay una industria como tal, ¿no? Claro. Eso tiene una parte positiva, que todavía, al no entrar en esa industria brutal, no están compitiendo tan brutalmente como pasa en Colombia, ¿no? Que sí hay industria musical. Sí. Pero el lado negativo es que, en cambio, para producir un producto también te cuesta mucho sacrificio, ¿no? Por este hecho de no tener una estructura más industrializada, más, digamos, del sistema. Claro, por supuesto. Esas son las ventajas de no estar poseído por el sistema. Poseído por el demonio. Claro, poseído por el demonio, que, claro. Al que aquí tanto se le hace, o se aparenta hacer la alusión. Sí, claro, se le muestra, ¿no? Precisamente para perder el miedo, ¿no? Claro. Para cuando ves tus demonios, ves si puedes o no superarlos. Claro. Bueno, uy, buenísimo. Ya sabes. Mi teléfono es. Bueno, le voy a mandar saludos aquí a Carlis, una amiga de Colombia. Muchos besos y abrazos. Espero que nos veamos pronto allá en Colombia, nos tomemos unas cervezas y hablemos mucho del viaje y de todo lo que está pendiente, como con muchos otros amigos y personas. ¿A quién más? A Tita, que por ahí todavía nos está escuchando, a la gente del Free Media Festival, no tengo claro si Alexis, si Julián, Kenny y Julián de La Ritma Band por ahí están bien, a todos los que han reportado sintonía, disculpen, no tengo una memoria privilegiada para acordarme de los nombres, pero aquí... les estamos haciendo este programa para ustedes, para compartirles un poco sobre la música, sobre la movida musical, la movida artística acá en Cuenca, Ecuador, que me impresiona, es un ejemplo a seguir. Y a toda la gente que nos está escuchando y que le interesa la vida cultural, la movida cultural, deberían venir a Cuenca e interactuar con la gente de acá y ver cómo están funcionando las cosas para que lo puedan aplicar en sus territorios y empiecen a manejarse como nos estaba contando Franco Moscoso, hijo de Eduardo Moscoso, creador de este gran lugar. cómo se hace todo a través de la cooperación, más cercano a la lógica de una EBR. Bueno, ¿qué estamos escuchando en este momento? Bueno, seguimos escuchando Guardarraya, la canción Abre los Ojos, ¿no? Y bueno, no se vayan porque la siguiente viene canción... Más. Es muy sorprendedora. Adelante. Entonces vamos a escuchar. Bueno, ya que Eric me ha contagiado de esto de los saludos, yo también pues no me voy a quedar atrás. Sí, bueno, él dice que no compite, pero compite. No, yo no compito. Forma. Compito de chiste nomás. Dale, dale. Adelante, saluda bueno, a quien quieras. Verán, le saludo a mi amigo Mikael Cerulus, que está, es belga, pero vive en Atlanta. Pon música de fondo, sí. También le mando un saludo, claro, a mi hijo, que vive en Estados Unidos, en Boston, que le quiero mucho y espero verle lo más pronto posible. A mi amigo Juanito Dávila, de aquí de Cuenca. ¿A quién más? Soy de pocos amigos. A mi amiga Linda Riekska, de Letonia. Mi amiga, ¿cómo se llama ella? No recuerdo. Soy mala memoria. Pero bueno, sigo luego con los saludos. Ahora vamos a mandar la canción. Adelante. Vamos a escuchar un poco de... Sí, vamos a escuchar un poco de Nicola Cruz, un muy reconocido músico ecuatoriano, ¿no? Con la canción Existencia. Existencia, aquí en Radio EBR. Los días y las horas, las nubes y la sombra, así como las hojas que caen de las copas. Que caen de las copas, es el peso de la existencia, dejando una huella que se pierda entre las inmensas estrellas. Es el canto de la existencia, dejando una huella que se pierda entre las inmensas estrellas. Thank you. Bueno, y una vez más le envío saludos a Carlis por tercera vez, que quiere oírlo en vivo, aunque esto está siendo grabado para ser escuchado en diferido. Carlis, muchas gracias por tu apoyo severo. Y aquí estamos en Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Estábamos escuchando a Nicola Cruz. El tema se llama Cumbia del Olvido. Vamos a escuchar esto aquí de Ecuador. Carlis, pilas. A toda la gente que nos sigue hasta esta hora, para algunos lugares como Argentina, ya es la 1:18, 1:20 de la noche. Aquí estamos a las, ¿qué? ¿A las 11:18? Las 11:18, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a tener un pequeño diálogo ya para ir cerrando el programa del día de hoy, aquí en el prohibido Centro Cultural en Cuenca, y nuevamente saludos a todos, a Tita que estás ahí escuchándonos, a Carlis que nos sigues escuchando, y bueno, a todos los que están reportando sintonía, muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir disfrutando de música ecuatoriana. Bueno, sí. Franco nos quiere decir algo. Bueno, me gustaría compartirles esta banda de Nicola Cruz. Esta canción habla sobre el agua y lo que debemos hacer para protegerla. Excelente, vamos con el agua. Thank you.

Bueno, la música esta está construida con sonidos de la Amazonía también. Y con bases electrónicas, ¿no? ¿Quiénes son los Shuaras? ¿Quiénes son? Los Shuaras es una tribu del oriente ecuatoriano que milenariamente son conocidos como guerreros y son famosos porque a sus enemigos les solían cortar la cabeza, reducir la cabeza y tener de trofeo en su hall. Bueno, ya estamos haciendo nuestro bloque final del programa del día de hoy. Muy esperado por nosotros mismos y por la gente que estaba interesada en oírnos y oír sobre este espacio, sobre el Centro Cultural, sobre el prohibido Centro Cultural, Casa Cultural, en Cuenca, Ecuador. Bueno, para cerrar el tema, y como es habitual en mis programas, siempre, y pues porque es el motivo de ser de esta radio, vamos a hablar un poco de las visiones personales y de nuestras experiencias alrededor del tema de la EBR o EBR, como le dicen otros, o economía basada en recursos, que es, no es ni una religión ni una ideología, es una idea. Eso hay que aclararlo, es una idea que se pretende desarrollar y que se ha desarrollado en la medida de las posibilidades de quienes se han interesado en el tema y de las personas que no solo piensan que es posible, sino que lo hacen posible a través de las acciones. Entonces, Franco, como estoy haciendo el rol de entrevistador. Está bien, así, sí te sale bien. Así, las preguntas interesantes. Franco, cuéntanos tu experiencia. Dale. Bueno, yo vi la luz. Yo vi la primera vez. Dale. A ver, personalmente, es eso, ¿no? De basarte directamente en los recursos. Y ahora, con la ayuda maravillosa de la tecnología, esos recursos se pueden distribuir de una manera más inteligente, desde mi punto de vista. ¿Estás o no? ¿Y qué? Disculpa. Bueno, sí, Terry. Sí. Ya. Siempre. La cagué. Siempre el socio. Entonces, sí, disculpa, quiero que todo salga bien. Y está con frío aquí, el frío de Cuenca. Sí, carajo, como el de Bogotá. Sigue adelante. Sí, y eso de un modo genérico, ¿no? Ahora, como yo vivo personalmente la EBR, es trabajando con festivales, con músicos, artistas, científicos que tengan la misma sintonía, ¿no? Y que unos de ellos con los que trabajo, sí, hemos intercambiado recursos directamente. Por ejemplo, yo hago mis cuestiones visuales y ellos, no sé, si tengo que viajar, me pagan el avión o me hospedo en cierto lado. Así voy intercambiando recursos, ¿no? En esta fase. Y de hecho, con la EBR y el Free Media Festival, bueno, he dado mis recursos, ¿no? Y he recibido la satisfacción de ver que el movimiento va creciendo también. Así se puede, claro. Pues es que toca meterle la energía. Sí, pues no. Y ahí es dar también, ¿no? Hasta cierto punto. Claro. Y entonces, así se va construyendo. Estoy consciente de que es algo que va a tomar tiempo y es un proceso continuo, digamos. No es que se da el colapso y ya se va a tomar la EBR como solución. Sí, claro. No, sino más bien como que se va construyendo un camino paralelo y los que quieren sumarse, pues bienvenidos. Y los que quieren su otro camino también están en su derecho de tomar, claro, ese camino. Claro. Sí, vos qué visión hago del entrevistador ahora. ¿Qué visión personal tienes sobre la EBR? Lo primero, que no es que lo crea firmemente como una religión, sino que lo he comprobado a través de lo experiencial, de lo vivencial, de lo que decía precisamente tu papá, es que sí se puede. O sea, sí es posible construir, hacer y desarrollar la idea de una EBR y ponerla en práctica. Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil y hay que generar los espacios y comprender que hay otras realidades posibles es de todas maneras muy diferente, muy difícil, perdón, para la mayoría de las personas, porque están inmersas en el sistema, y me incluyo, por supuesto. Entonces es difícil pensar en otra lógica, pero eventos como, o proyectos como esta radio, la escuela musical, el Free Media Festival, son espacios, ocasiones o proyectos que le permiten a las personas ver que se puede trabajar en otras lógicas, que funciona, que es posible mantener proyectos y que se puede seguir adelante y superar cualquier vicisitud, y que de hecho muchas veces es más fácil hacerlo sin dinero, precisamente porque el dinero se vuelve un límite y se vuelve un prerequisito que condiciona que condiciona el acceso a las cosas. Entonces, cuando no hay un presupuesto, es básicamente lo que se logre gestionar, y lo que se logra gestionar muchas veces en dinero valdría muchísimo más o sería demasiado costoso, y ninguno de los que hizo parte de ese proyecto lo podía costear. Pero como se hizo en la lógica de una EBR, pues no tocó pensar en cuánto vale, en cuánto vale en el sistema, cuánta plata cuesta, sino el ejercicio es de gestionar, de conseguir, de no ni siquiera intercambiar, sino de gestionar, de hacer posible algo sin pensarlo en el imperativo del dinero. Entonces, en ese orden de ideas, pues pienso que es posible, porque yo lo he hecho posible dentro de lo que claro, dentro de las experiencias que he desarrollado. Y nuestros ancestros vivían así. Y bueno, sí, para no irnos lejos, y si lo miramos, claro, y si lo miramos hacia atrás, pues la gente vivía en una EBR. Este sistema monetario financiero existe hace máximo 200 años, 150 años. Antes de eso, la mayoría de la humanidad vivía en una EBR o vivía en sistemas primitivos de capitalismo a través del intercambio y del trueque. Pero al final, el ser humano siempre, desde su ancestralidad, ha vivido en una lógica de una economía basada en recursos, porque esto que parece tan imperativo e imposible de mover, que es el sistema monetario, pues resulta que sí se puede mover, sí se puede cambiar, porque como por ahí yo escribí alguna vez y que gustó mucho la frase, si nosotros construimos esta realidad, entonces podemos cambiarla. Y pues, claro, pues esa es la tarea, y es una tarea que se hace en el cotidiano, no es una revolución sangrienta, sino es hacer, y a través del ejemplo y de una manera contundente, pero también tranquila, que nos permita existir en este sistema, porque la solución está allá afuera, pero hay que construir ese puente de allá afuera, y eso se hace pues desde donde uno está. Sí, bien. Respecto a otra pregunta que me hacía el amigo Jaime Rodríguez, el ufólogo, ajá, a quien entrevistamos. Sí, sí, que leyó la página de la EBR, sí, y sí, decía que eso era economía extraterrestre. Exacto, el man está de acuerdo, por cierto, en la economía basada en recursos. Él me decía ya tras micrófonos que es una cuestión de conciencia, no de cambiar el sistema económico monetario. Pero yo lo que le decía es que están interconectados. O sea, no se puede cambiar esta realidad material que vemos si no es con algo tangible. Y ese tangible viciado que para nosotros hay que cambiar es el dinero. Ajá. Y con eso se cambia paralelamente la conciencia, pero obviamente con un gran esfuerzo en la educación también. Claro. Sí, entonces no están interconectados. No hay que caer en el pensamiento dual, en el pensamiento binario de que no es la conciencia, no es el dinero, no. O sea, son ambas cosas. Son ambas cosas. Todo está interconectado. Entonces, el cambio para nosotros, para que la gente visibilice el cambio, es en esto material, en esto tan material y denso incluso, que es el dinero. Sí, una vez que ellos ven eso, que se puede dar ese cambio, también cambia toda su estructura mental, ¿no? Claro. Sí, sí, finalmente todos son seres vivos y son seres humanos. Pero claro, a lo que según Chávez eran seres no humanos, ¿no? Según Chávez. Sí, pero a lo que... Y bueno, que, según él también, según tu amigo, él dice que los que están en la élite no son seres humanos. O sea, claro, ahí... Él dice eso, ¿no? Pues es su punto de vista. Sí, es respetable, porque él es un gran investigador también. Están esta élite que se llama Cabal, ¿no? De ahí vienen los famosos Illuminati, de ahí vienen el Club Bilderberg, todos los que ya hemos escuchado, ¿no? Entonces, pero a lo que me refiero es que necesitamos un cambio visible, porque solo decirle a la gente, oye, tenemos que cambiar de conciencia porque así nos vamos a amar todos y no sé qué. Eso no es visible, son claro, palabras, eso es, ¿no? Y eso es muy abstracto y, es muy abstracto. Y puede ser lo que cualquiera crea. Claro, y no estás cambiando en estructura física, que queramos o no, eso es lo que hace que funcionen las cosas en esta realidad. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, entonces es lo que decía un poco tu papá, que hay que apuntalar muchos frentes. Y que hay que hacerlo como individuo, y que asumirlo es lo que les cuesta a muchos, porque claro, es más fácil conformarse, es más fácil adaptarse que transformarse. O sea, eso por ejemplo me lo quedo para mis próximas, digamos, disertaciones y diálogos alrededor de este tema y de los desarrollos. Y de hecho sería un buen título para un ensayo, no hay que adaptarse, hay que transformarse. Sí, porque sí, en la adaptación no está la solución. Sí, como eso. En fin, por ahí queda la idea en el aire. Sí, sí, sí. Para quien la quiera tomar también y desarrollarla. No es que sea un deber mío o de Franco, sino el que le resuene, le interese el tema, lo puede hacer. Sí, claro. Y eso, y el cambio es personal, claro. Y de ahí las cosas se van dando. Bueno, en esa lógica de la EBR, tú antes de encontrarte con la idea... ¿tenías conciencia, tenías una noción del tema? O sea, uno de alguna manera sí convive en una EBR cuando está en la familia, ¿no? Por ejemplo, sí. O sea, un modo más inconsciente, digamos, porque se te hace natural que tú compartas, no sé, un sándwich con tu compañero o tu madre te dé... algún bien, ¿no?, que necesitas. Claro. Entonces, eso es un uso del recurso directo, es también una EBR eso. Pero ya, qué sé yo, desde los 26 años, 25 años, fui estructurando mejor la conciencia de que esto se le podría llamar concretamente economía basada en recursos. Y bueno, ahora, pues, estoy muy claro que esa es una vía muy buena para el campo. Bueno, o sea, le faltaba ponerle como el nombre para identificarlo de alguna manera. Sí, sí, por eso te digo, sí. Es importante materializar las ideas, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, ¿cuál es el problema aquí? Es que el dinero ya se ha quedado obsoleto. ¿Cuál es la solución? Superar el dinero. De hecho, usando el sentido común podemos llegar a soluciones muy claras. Claro. A lo de los caminos para hacerlo son variados, pero pues ahí están. Claro, el problema es más bien la resistencia que hay desde el polo negativo, por así decirlo, o que, negativo para la visión humana, que no deja avanzar, porque soluciones ha habido siempre. Siempre ha habido ingenieros, siempre ha habido artistas, siempre ha habido proponentes, pero como vivimos en esta dualidad, ¿no?, bien, mal, blanco y negro, el lado oscuro, por así decirlo, siempre está presionando para que las cosas no avancen o así a la conveniencia humana. Entonces, esa resistencia del lado mal pues es bien, bien compleja de superar. Y aparte, están bien organizados, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo no han ganado la batalla de la cual ellos se jactan haber ganado como élite. Sean, y en esto pues como para tratar de manejarlo de una manera global, sea esto lo que algunos creen como reptilianos o simplemente personas con poder. Lo que sea son seres que tienen poder, ¿sí? Sean humanos o no humanos. Ojo, yo no estoy avalando que sea así. Quiero es como tratar de manejar un discurso amplio, ¿sí? Que tenga sentido para los que crean una cosa o la otra, porque al final esos son detalles. Porque el problema cuál es? El problema es que hay un grupo de personas, de seres que tienen mucho poder, que lo han acumulado durante generaciones y han construido a través del esfuerzo de nuestros abuelos, tatarabuelos, padres y nosotros mismos este sistema, que es una máquina de opresión. Esa es la, la verdad. Ahora, si ellos pertenecen a este planeta o a otro planeta universal, ¿no? O sí, lo que sea, igual el problema es el mismo. Quiero decir que es el mismo porque eso no va a cambiar la situación. No importa el estuche en el que venga, y no importa energía, el origen, digamos, al final, porque sigue, o sea, siendo lo mismo. Claro, el estuche sería estos seres, cualquier forma que tengan. No importa eso, sino las intenciones energéticas que ellos tienen, ¿no? Es como controlar a las personas. No importa si sea humano, sea, qué sé yo, pledayano o lo que sea. La cuestión es cómo lidiar con eso. Y desde mi punto de vista es, claro, el desarrollo personal y extender ese desarrollo hasta donde tú puedas compartir. Claro, claro. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, entonces estas han sido como nuestras reflexiones del día de hoy sobre una economía basada en recursos para la gente que nos escuche en diferido y también para la gente que nos está escuchando aún en vivo, de lo cual agradecemos mucho porque nosotros nos quedamos hablando y compartiendo música es precisamente por las personas que nos están escuchando en vivo y que les gusta lo que estamos haciendo y que pues es algo muy valioso también para las personas que hacemos, hacemos posibles estos espacios. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esto es Radio EBR, de Economía Basada en Recursos. Ya estamos cansaditos, aquí ya son las 12 de la noche, en otras partes como Argentina ya son las 2 de la mañana, Brasil 3 de la mañana. Entonces, esperamos que los que no nos pudieron escuchar, no escucharon el programa completo, cuando nosotros podamos subirlo, que hay que revisar de todas maneras cómo salió el audio, el programa lo vamos a publicar en la página de la Radio EBR para que el que quiera escuchar nuestro programa del día de hoy lo haga. No sé, Franco, pues como pues mis estadías son breves en los lugares y ya tengo que volver a Colombia, ¿tú pensarías o consideras viable que lo hagamos mañana otro programa? ¿Lo ves o no? Vamos a ver en el presente. Mañana veamos cómo estamos. Ok, es una muy sabia respuesta que no lo compromete y no nos compromete. Y no te lo esperabas tampoco. No, son tus, todo bien. Son tus respuestas de siempre. Si tú das sí, pero no, pero bueno, ok, pero ajá. Bueno, igual, no importa, te queremos. Ok. Bueno, quería decir una cosa adicional. No sé si hay alguien de Venezuela que nos esté escuchando. Hoy, cuando estábamos en el parque principal, en la plaza principal de Cuenca, se acercó una chica joven vendiéndonos unas chocolatinas que son un producto de acá, ¿no? Una galleta wafer con chocolate, rica, a $1. Y mientras nos daba la galleta wafer, esta nos dio un billete de 500 bolívares. Un billete de 500 bolívares que nos lo daba porque decía que ya no servía para nada. Era como un souvenir, era como un plus ahí. Claro, guárdelo como recuerdo. Subí un video de que hacían bolsos y souvenirs literalmente con el billete, verdad, ¿no? cierto. Sí, realmente lo usaban. Pero digamos que lo vivimos papel. En carne propia, ¿no? O sea, también. Sí. Una cosa es que uno lo vea en un video de YouTube y otra que vea a las personas regalando billetes de un país que ya no tienen ningún valor. O que no valen, o que valen muy poco, digamos, no ningún valor, sino valen, tienen un valor irrisorio que por lo tanto no representa nada dentro del sistema capitalista. Y cuando yo veo esto, reitero, este es el fracaso de este sistema. El fracaso, dicen que es el fracaso de Venezuela y que es que el país se portó mal y todo eso. Comunismo, capitalismo. Y que comunica, sí, y realmente es el sistema, porque Venezuela nunca dejó de tener moneda, nunca dejó de tener banco central y todavía tiene banco central y lo seguirá teniendo. Y además de eso, pues es el sistema monetario. Y el sistema monetario es transversal a todos los sistemas de gobierno que existen en este momento. No hay un solo Estado que no utilice el sistema monetario. Y quien utiliza el sistema monetario, por lo tanto, está dentro de... Capitalismo. Sí, del sistema capitalista. De acumulación. Sí. Y de acumulación. Entonces, no se dejen engañar. El dinero es por encima de cualquier tendencia política, es capitalismo. Y en este momento, tanto la gente de izquierda, de centro, de derecha, o todos los que se denominan de colores o diferentes religiones o sectas, están detrás de estos papeles y estas monedas y estos pedazos de metal que se llaman monedas, que representan algo dentro de un sistema que en el fondo es capitalismo, capital, dinero. Entonces, sí, solo quería compartir esa reflexión. Gracias. Guardar este billete. Y invitados a pensar, a imaginarse, a soñarse un mundo diferente y a empezar a hacerlo, ¿no? Hacerlo posible, a trabajar en ello desde su cotidiano, sí. Y buscar otras personas que realmente lo quieren hacer. Ojo, tenemos que lidiar con el sistema y por lo tanto con el dinero, pero no es la prioridad. La prioridad es nuestra construcción como individuos y podernos asociar con otros que nos permitan generar precisamente esa construcción y pues en ese trasegar de hacer cosas, pues lidiar con el tema del dinero y avanzar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue Radio EBR. ¿Con qué música nos quedamos para cerrar? Franco. Sí, nos vamos a quedar con un artista con el que trabajé también. Se llama Igor Icaza. La canción La Hallaré. La Hallaré, Igor Icaza en Radio EBR. Adiós, amigos. Exacto. Aquí nos quedamos con esta buena música de Ecuador, aquí en Radio EBR, de economía basada en recursos. En el hondo dolor de esta vida que cansa y asfixia, en la gota de llanto que embriaga con su vino de dulce tristeza, la hallaré más allá de la vida. La hallaré te hallaré mi canción. En mis ásperos labios de piedra, más allá. Del silencio.